en este nuevo día que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Dame tú el don de la salud, la fe, el ardor, la intrepidez, séquito de la juventud, y la cosecha de verdad, la reflexión, la sensatez, séquito de la ancianidad. Dichoso yo si al fin del día un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía, y si un error más yo extinguí. En este nuevo día que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor.